Adquirimos el hábito de escuchar al que más grita, al que repite la mentira cientos de veces, de creer al que te oprime, y eso nos ha impedido a lo largo de los tiempos ver el valor de nuestra propia palabra, de nuestros propios actos, y de la potencialidad de estos para conformar un hábitat más equilibrado. Los historiadores de los poderes triunfantes han hecho prevalecer su paradigma, en el cual el mundo que nos presentan es fruto de un destino que ha llevado a la humanidad a su culmen tecnológico, cultural y vivencial. ¿Cuánto nos hemos perdido de conocer, de experimentar y de probar su valor para las cosas más comunes? Ahora, con la saturación informativa, se produce una damnatio memoria, que como hacían los faraones egipcios, destruye la memoria de los hechos pasados. Los métodos siguen siendo los mismos. El que más capacidad tiene para decir más cosas, el que puede imponer sus mentiras, sigue silenciando la voz de los oprimidos. Estos siempre tuvieron su propia capacidad, pero fueron obligados a entrar en una estructura de dominación. Fueron martillo o clavo dentro de esa estrategia de la separación, que antes como ahora nos impidió liberarnos de nuestras cadenas y ganar la libertad de hacer y de decidir. Por la memoria de esta gente que luchó y conquistó durante un momento de su vida su libertad. Solo un momento, pero que queda en el recuerdo durante siglos. En este sexto programa de Relojes Rotos nos vamos a acercar a la Edad Media, a unas revueltas que sucedieron en tierras gallegas, las revueltas irmandiñas. Esperamos que os guste, radioyentes. ¿Qué está pasando por Europa en el siglo XIV? ¿Qué está pasando en este momento? Dentro del contexto europeo, nos encontramos en una época en la cual el poder turco-otomano se ha hecho ya con Constantinopla, baluarte religioso y comercial. Bizancio, como se le llamaba hasta ese momento, fue la cabeza de puente para todas las cruzadas o guerras en defensa de los asentamientos cristianos de Oriente. Sobre todo es en el punto estratégico de genoveses, venecianos y bizantinos en defensa del comercio de las especias, telas y demás productos venidos de Oriente. En la parte norte de Europa, otro imperio, el germánico, lleva asentado varios años tras la caída del carolingio francés. La herramienta de poder económico de este es la Hansa, o cooperativa mercantil creada en 1161. Esta funcionaba como grupo comercial de poder, pudiendo boicotear puertos y regiones y declarar la guerra a países. Como vemos, estamos en los albores del mercantilismo, el cual asienta la economía monetaria y la sociedad de mercado, y da lugar al ascenso de una clase urbana, la burguesa, que no basa su poder en el linaje, sino en el económico, erosionando las relaciones feudales poco a poco. La necesidad de capital reunirá a los grandes mercaderes en compañías privadas, que crean factorías o agencias en el extranjero. Funcionarán con métodos de balance y contabilidad según las ideas de la suma aritmética de Luca Pacioli en 1494. Operarán según la concesión de créditos, y los príncipes les arrendarán los derechos de aduana, minas, suelo, creación de moneda y mercado. Se crean también las cartas de pago, antecedentes de las letras de cambio para las transacciones comerciales. Con la acumulación de capitales nacerán los primeros bancos como Arte di Cambio, Casa di San Giorgio y los Montes de Pietatis. Así, el banquero promoverá empresas donde el empresario suministrará materia prima a talleres caseros y venderá la manufactura hecha por estos. El capitalista, a la vez comerciante, banquero e industrial, tiende a obtener monopolios e influencia política por su poder económico. Otro fenómeno cultural que se está desarrollando en Europa es el Renacimiento italiano. Se produce un auge de los descubrimientos científicos y una admisión de la ciencia como norte de la humanidad por parte de esta nueva clase urbana burguesa. Esta humanidad encarnada en el hombre como centro del universo desplaza a Dios como transformador de este mundo. Estamos dejando atrás la Edad Media. En la península ibérica estamos en una época en la cual el poder está disgregado en pequeños fragmentos, administrados por órdenes de caballería o caballeros feudales. Estos señores tomaron su poder sobre el territorio por haber peleado al lado de los reyes cristianos contra los reinos hispano-musulmanes, y les es encomendado este poder de gobernar los territorios donde protegerán a sus habitantes a cambio de recibir los impuestos de las clases trabajadoras. Todo ello con el beneplácito de la Iglesia, que sigue viéndose respetada en sus propiedades y en su quehacer religioso. Toda esta vieja nobleza, heredera de posesiones y dominios derivados de las guerras contra los musulmanes, lleva enquistada en su poder mucho tiempo y está ejerciendo una fuerte oposición al poder regio. Pero vamos a adentrarnos dentro de una pequeña villa burgalesa para ver los acontecimientos más de cerca. Nos encontramos en Valpuesta, año 804. Pequeña villa donde se va a otorgar la primera carta Puebla en la península. Vamos a ver que... veo que por aquí viene un paisano... Perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Diga, diga. Mire, perdone, ¿nos podría explicar un poquillo qué es eso de la carta Puebla y para qué sirve? Se lo voy a explicar. A partir de las guerras contra el poder musulmán, se establecen dos formas principales de repoblación. La carta Puebla y la presura. Con la carta Puebla se dan los territorios a repoblar y sus condiciones, así como las relaciones entre señores y vasallos. Podemos decir que es de las primeras expresiones de derecho local de esta época. El objetivo es la repoblación de las áreas recuperadas militarmente. Con ellas se pretendían asegurar las nuevas fronteras a través del asentamiento de una población guerrera y campesina y la revitalización de las tierras conquistadas a los musulmanes. En fin, que así los reyes fomentan la creación de nuevas fuentes de riqueza y el aumento de sus recursos. Vaya, me parece que hemos dado con un auténtico hombre de leyes. ¡Qué va, hombre! Lo que pasa es que esto hay que saberlo, que ya bastante nos roban a diario como para estar perdido en estas cosas que nos afectan estos días de guerra y hambre. Pero deje que le siga contando. ¿Sabe usted lo que es la presura? Yo, ¿qué va? Si yo he venido a eso, a enterarme. ¡Cago en Ross! ¡Vaya mindundi está usted hecho! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, venga, que se lo sigo contando. La presura es la entrega de tierras al primero que las roture, o sea, sí, que las are, con el arado romano que aquí seguimos utilizando. El rey otorga a continuación un documento de propiedad de la tierra y ya está. ¿Sabe usted que tanto presura como aprisio derivan de presa, tomar posesión? A mí me parece que hemos dado con el más listo de la comarca. Perdone, ¿qué está diciendo usted? Nada, nada, estaba pensando en voz alta. Perdone. En Castilla, corona que pertenece a Galicia por esta época, es más común entregar la tierra a pequeños agricultores que eran quienes se acogían al derecho de presura y que formaban aldeas libres, con entidad jurídica propia. Bueno, las llamadas aldeas libres, llamadas aldeas de Beetría, donde tenían la capacidad de elegir a un señor u otro. Esa era su capacidad de elección. Menudas aldeas libres, vaya. ¿Qué interés tiene para los señores el tener que asumir la gestión de territorios y su defensa? Principalmente, el hecho de que la legislación feudal tiene leyes claramente chantajistas con el pueblo, y donde se dará desde el siglo anterior una egoización de estas, lo que vendrá a llamarse como una segunda servidumbre de la gleba. La crisis demográfica que se viene dando desde las oleadas de peste del siglo XIII reduce la población de la península, y ante la disminución de personas que sustenten la economía de los señores y reyes, se doblarán las cargas a los vasallos. Vamos a volver a hablar un poquito aquí con el señor de antes. Ahora lo vemos aquí con sus cerdicos, a ver que nos cuente un poquillo algunas cositas más. Buenas, caballero, de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Mira, le importa a usted que sea un poquillo pesado, pero es que me he quedado con algunas cosas en el tintero. ¿Le puedo hacer algunas preguntillas? Sí, hombre, no hay problema. Puedo hablar y trabajar a la vez. ¿No ves? Los cerdos están tranquilos. ¡Bicho! Pues mira, yo es que quería enterarme un poquillo de, bueno, que se comenta por aquí que usted sufre muchos abusos así por parte de los señores. Y bueno, que nos cuentes un poco qué son estos abusos y qué es lo que os hacen. Oh, pues mire, currar tenemos que currar. Pero aparte de no poder casi ni respirar, te cogen y te obligan a escribirte a la tierra, impidiendo que puedas abandonarla, ni yo ni mi familia. Y encima te obligan a usar el molino y el horno del señor, previo pago de una tasa, claro. Vaya, los bichos están guerreros. ¡Cago en Ross! Sí, que están guerreros, sí, me cago en la malla, me están manchando el pantalón. Bueno, perdone usted. Y yo sé, ¿alguna cosita más así que os hagan hacer o...? Pues cosas nos hacen hacer muchas. Existe una cosa llamada mañería o maniñadeo, que permite al señor apropiarse de parte de los bienes de una persona que hubiese muerto sin descendencia. Vaya. Pues perdone la expresión, pero esto es una putada, ¿eh? Joder, que sí. Porque en estos tiempos no es que ni mi mujer ni yo tengamos mucha abundancia para poder criar una familia. Y si no lo haces, pues mira tú. Así que, como quien dice, estamos entre la espada de los nobles y la pared de los castillos reales. Pero es que ahí no acaba todo, ya que está prohibido sacar grano del señorío feudal, para evitar la escasez, dicen ellos. Pues bien, en Castilla se puede hacer previo pago una tasa. Vaya ventaja, ¿eh? Bueno, yo no sé si le llamaría ventaja o no, pero bueno, en fin. Bueno, espero, que termino de contarle una cosilla. Venga, pero rápido, que con estos cachivaches que llevo colgando y los cerdos dando vueltas, me estoy haciendo un lío, oiga. Oye, y perdona, las manchas de corral se quitan fácil. Es que no soy muy apañado con eso de la colada. Ya le digo yo luego. Pero espere que termino otra vez de contarle. También existe la tercería, que es la obligación de un siervo de hacerse cargo de administrar diversos bienes señoriales. Esta carga conlleva duras responsabilidades, entre ellas la de reponer cualquier pérdida con el patrimonio personal del campesino. Otra cosa es el privilegio de corral, que permitía al señor llevarse gallinas, pollos, carneros y toda suerte de ganado. Joder, pues no diría yo que viven ustedes en el paraíso terrenal, más o menos, ¿eh? Pues ya ve, pero si ha terminado la entrevista, anda, salga de la pocilga que tengo más faena. Vale, y aquí nos perdonan los retrasos. Vale, joder, tío. Hay que decir que en esta época la comunicación entre los territorios es pobre y debido al abandono de las vías romanas al principio de la Edad Media se deja de utilizar la rueda en muchos lugares para volver al burro o al caballo como herramienta de transporte. Así, el reino de Galicia lleva más de 100 años sin tener presente el poder del rey y en esta circunstancia los señores feudales llevan tiempo aplicando una política de extremar la coacción feudal sobre los vasallos. Los nobles cometían numerosos abusos que iban desde el patrocinio del bandolerismo señorial hasta el incremento desorbitado de la presión fiscal. El campesinado llevaba mucho tiempo soportando esta segunda servidumbre. ¿Qué noticias llegan desde la gente, desde el pueblo? Vamos, estoy por un camino, aquí veo venir un señor... Buenos días, oiga, perdone, ¿se puede parar un momentillo? Hombre, por supuesto, buen día. Oye, mira, ¿qué está pasando exactamente? Hombre, pues co povo non podemos resistir máis afrontas, a que ademais temos que pagarlles tributos a estes señores. Unha cousa é estar fodido, e outra que ademais impoñan cho con violencias. Ou como dicimos por aquí, é que mesan por nós, é que dicir que chove. Vaya. Pues hombre, yo no sé, pero a mí me parece que tampoco estés aquí tanta gente como para que os anden con muchas esclavitudes, ¿eh? Pues la verdad es que sí, desde que fue a peste perdimos mucha población. Ahora a ver qué quieren estos señores, porque con los que estamos aquí, que no damos feito, a ver si van a ir ellos a trabajar a tierra. Por lo caray, arriba van a ir. Pues ya te digo yo que eso no cogen una azada ni aunque les maten, vamos. Pues como no estemos nos ahí, saberán. Echarle huevos ahí, ¿eh? Ahí estamos, oh. Los contratos antiseñoriales van a forjar la creación de hermandades. Estas son las uniones de federaciones de municipios en la Edad Media, a veces junto a la nobleza o a veces sin ella, para la obtención de fines de interés general, fundamentalmente el mantenimiento del orden público y la seguridad. También se utilizarán para la defensa común contra las vejaciones de los señores y aún contra las pretensiones del poder público. Esto va a hacer que dentro de los pueblos y el campo se desarrolle un proceso en contra de los abusos. Dentro de estas hermandades y ya en 1431 y en tierras del señor Andrade, entre Betanzos y Pontedeume, se producirá la primera rebelión de la hermandad de Fusqueña. Esta, tras avanzar durante 4 años por varias partes del interior compostelano, es derrotada. Sin embargo, todo esto es un aviso de lo que está por llegar. Durante los siguientes años y hasta la fecha de las revueltas irmandiñas, se darán revueltas urbanas antiseñoriales. Ejemplos de estas serán la de Llariz entre 1446 y 48, la de Viveiro en 1454, la de Orense en 1455 y 2 años después la de Lugo. Estaba claro que la hartura del pueblo con la situación precedente iba a más, y sin solución de continuidad, claro. La autoorganización estaba dando sus frutos, y se ve que se están poniendo las bases para lo que está por llegar. A partir de 1465 se produce cierto vacío de poder en la corona de Castilla y León, como consecuencia de la guerra civil entre Enrique IV y Alfonso XII de Castilla. El reino de Galicia siguió siendo fiel a Enrique IV, en concreto las ciudades y los obispos, no así los grandes señores. La Galicia popular, leal a Enrique IV, no tardará en pasar la factura antiseñorial, confundiendo sus intereses sociales con los intereses políticos, más coyunturales, del rey y de su corte de dominar a la nobleza rebelde. Así sucede que mientras esta situación se da dentro de los concellos gallegos, aumentan las peticiones para crear hermandades con el objetivo de salvaguardar la justicia. La demanda gallega de la hermandad más efectiva parte de Betanzos y tiene como líder al notario Xan Branco, después diputado y capitán general irmandiño. Betanzos, conjuntamente con La Coruña, Pontedeume, Ferrol y Asmariñas, acaba logrando la carta de Enrique IV para la constitución de las Santas Hermandades del Reino de Galicia, que después será pregonada en calles y plazas. El apoyo del rey a la formación de la Santa Hermandad fomenta la libre participación e iniciativa popular, precisamente por su carácter más simbólico que material. La fuerza de los corregidores castellanos enviados por el rey Enrique y su corte, acompañados de gente a pie y a caballo según algunos testigos, consiste sobre todo en una presencia simbólica, representando al rey. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cómo empezó todo este follón? El punto que hace que finalmente se desencadene la revuelta en Betanzos es curioso. El rey, Enrique IV, escribe en 1467 una carta. Fernando del Pulgar, su secretario, la transcribe. El resultado, todo un culebrón, o al menos así nos lo imaginamos nosotros. ¿Qué le pasa, señor don Fernando? Le noto hoy muy alicaído. Me noto enrarecido. Siento un dolor mustio en el estómago. Creo que la ha liado parda, Fermín. ¿Pero qué me dice, don Fernando? Alguien de su categoría no la puede liar parda. No me lo puede imaginar usted en esa situación. Que le pasara a alguien como a mí tendría sentido, pero a alguien también acontecido como usted... Ay, Fermín, la culpa es de este Enrique IV, que me tiene perturbado con sus dimes y sus diretes. Primero dice que si le viene bien el apoyo del pueblo. Luego, que si estos no pueden tomar la justicia por su mano. Y después, que vaya secretario que soy, que no sé ni escribir ni una carta. Ay, qué desencantado que estoy. Perdóneme, don Fernando, pero no me estoy enterando muy bien de lo que ha pasado. ¿Será que debo de ser bastante tonto? Aunque claro, siendo así, ¿qué sabré yo? Joder, Fermín. Lo que ha pasado es que el rey escribe primero una carta autorizando a la hermandad el derrocamiento de las fortalezas de Galicia y ordenando a los alcaldes de las fortalezas cercadas que las entregasen a los hermandiños. Y luego va y se retracta. Y claro, ahora los de la Xunta de la Hermandad de Betanzos se han cabreado. Y dicen que nada, que ellos se quedan con lo que dijo en la carta. Y el rey también cabreado. ¿Que qué es lo que puse en esta carta? Me dice. Ay, Fermín, esto es un sinvivir. No se preocupe, don Fernando. Ya verá cómo todo se soluciona. Esos irmandiños no llegarán muy lejos. Anímase, carallo. ¿Quiere que le traiga una mujer de vida alegre? Pues mira, sí. Que para algo las hemos legalizado. Pero que no sea muy alegre, ¿eh? Ay, Fermín, qué mal que estoy. Del 22 de abril de 1467 data la primera noticia documentada en Ourense del inicio de la fase armada del levantamiento. Los acontecimientos de esta ciudad, cuya hermandad aparece siempre más dividida entre radicales y moderados que la de otros lugares de Galicia, demuestran cómo la idea de echar abajo las fortalezas surge por la vía de los hechos consumados. El ala más antiseñoral del concejo, formado por artesanos y campesinos de la zona, será los que nutran mayoritariamente las unidades militares que echarán abajo los castillos medievales de Galicia, se impondrá finalmente la unidad de la hermandad alrededor de la idea más popular de derrocar todas las fortalezas, porque precisamente iba a la raíz del problema, eliminando para siempre su base material. El proceso de la toma de posesión de las fortalezas estaba ya seguramente en marcha cuando se juntan las hermandades de toda Galicia en Melide. La negativa de algunos señores y alcaldes de fortalezas a dar estas a la hermandad aumenta y se extiende indefectiblemente al correr la noticia de los derrocamientos más precoces, como el de Castelo Ramiro. Vamos a ver cómo entiende esta situación el pueblo, que al fin y al cabo son los más afectados. Mira, nos encontramos con Sean Branco, que nos va a comentar la situación respecto a esto. Buenos días. Buen día. ¿Creen ustedes realmente que tienen autorización del rey para destruir las fortalezas? Home, collendo esta carta que teño nas miñas mans, queda moi claro que el rei nos dixonos xa unha cousa e claro, ten que entender que eu a xente non a podo estar a marear. Que unha cousa é ser galego e non saber se subes ou baixas, e outra cousa que a xente xa se quentou. Desde as fortalezas facíanse roubos e mortes, e dixémoslle que el non estuvo nunca aquí, e que diante da súa deixadeza non nos queda máis remedio que tomar as medidas que vemos. Bueno, entonces veo que ustedes van para adelante con el tema de los derrocamientos, ¿no? Que no hay dudas. O meu dicir non llevo a decir nin que sí nin que non. Si se queren quedar e ver que pasa, trataremoslos como un máis e xa verán que pasa, así que vostedes mesmos. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar aquí con ustedes. Los más calificados dirigentes urbanos y rurales de la Santa Irmandade poseerán copias de los documentos reales autorizando la revuelta, especialmente de la segunda carta autorizando explícitamente los derrocamientos en curso. La elección de los alcaldes, diputados y cuadrilleros de la Santa Irmandade tiene lugar en grandes asambleas, que se comienzan lógicamente con la lectura pública de cierta provisión y mandado del rey, como la celebrada en el Alto de Santa Susana de Santiago. Allí se reúnen para oír y decidir conjuntamente los vecinos de la ciudad y los campesinos de las tierras de Barcala, Altamira y Cordero. Al mismo tiempo que el común de las ciudades, entra en la escena los campesinos de los alrededores de las ciudades, movilizándose finalmente las parroquias rurales de todo el reino, o sea, la mayoría de los gallegos. A medida que este protagonismo se amplía por la base, el movimiento irmandiño se hace más espontáneo y social. La elección del objetivo material de la rebelión de los vasallos gallegos prueba su inteligencia colectiva. Una vez se vean derrumbados los castillos, la convivencia será más segura para la gente del campo. Bueno, vamos a ver, que a ver si nos cuenta la gente de por aquí más cosicas. Hemos dado con un zapatero de Betanzos. Díganos, ¿por qué exactamente el objetivo de derrumbar los castillos? Pues la verdad es que no sé por dónde empezar a contar, porque igual digo yo una cosa, como yo digo otra. Bueno, pero no sé, cuéntame algo, ¿no? Bueno, me empezaría diciendo que nosotros queríamos vivir tranquilos, pero no nos deixaban. E claro, as persoas teñen un límite. Unha cousa é sumisión aos nobles porque teñen exércitos, e outra cousa é que para eles todos os días é san festa. Para nosotros, pois, xa se imagina, que se un tercio da cosecha que ya tes que dar, que se agora veñen e rouban xas galiñas, que se te levan os fillos para traballar no castello... Joder. Vamos, que este é un sin vivir. E así non se pode nin estar no campo nin coa xente a gusto. Entón pensamos, cando as torres e castillos dos señores callan e se xamos libres, o reino calmarase. Pois moi ben pensado. Los testigos emplean a menudo el lema de todos a una para describir cómo se produjo el asalto a las fortalezas y la confrontación militar con los caballeros, expresión muy de la época que explica al fin y al cabo el éxito de la insurrección popular. Unidad y solidaridad son conceptos que están muy presentes entre los protagonistas irmandiños. La solidaridad efectiva entre los campesinos y los ciudadanos, entre unas y otras hermandades y localidades del Reino de Galicia, va a ser la tónica dominante de esta época. Y ahora, gracias a la ultimísima y novedosísima tecnología que hemos conseguido y que pronto será de uso común en el mundillo de las radios libres, nos desplazamos en vivo y en directo al asalto contra el Salón de Altamira. Nos vamos hasta el 28 de septiembre de 1467. Allí tenemos a dos enviados especiales para que nos retransmita lo que allí está pasando. Así que sin más dilación, os dejamos con esta conexión en auténtica exclusiva. ¡Adelante, compañeros! ¡Saludos, compañeros! ¡Saludos también a todos los radio oyentes que en este momento y desde todas las partes del mundo sintonizan a esta gran cadena! ¡Y efectivamente, nos encontramos ante una vibrante retransmisión llena de emoción y ante la expectativa de saber qué pasará durante este especial acontecimiento que les vamos a contar! Estamos exactamente a día 28 de septiembre de 1467, víspera de San Miguel, dispuestos a disfrutar de una magnífica contienda. Aquí en el castillo de Altamira, a un lado los revoltosos irmandiños y al otro lado el señor de Altamira con sus súbditos. ¿Cuál será la estrategia de los combatientes? ¿Qué armas usarán para llevar a cabo su objetivo? ¿Será capaz la revuelta irmandiña de salir triunfante? ¿O podrá el señor de Altamira defender victoriosamente su castillo? En cualquiera de los casos, aquí estaremos nosotros para contárselo. ¿Podrán los irmandiños aquí presentes contarles orgullosamente a sus nietos que tal día como hoy participaron de una gloriosa victoria? ¿O por el contrario será el señor de Altamira el que perpetúe su casta y su poder? Lo que tenemos claro es que de los dos bandos solo puede quedar uno. Y que todo lo que pase se lo contamos aquí en el Carrusel Irmandiño. Nos encontramos en primera línea de batalla. Decirles que hoy hace un día precioso, luce el sol y la temperatura es ideal para la práctica de la pelea. Desde las alturas de la barricada donde me encuentro, se pueden ver levantarse una gran polvareda y ya se pueden escuchar los primeros golpes de los cascos y el rumor alborotado de la gran cantidad de gente que se aproxima. No puedo calcular ahora mismo cuál será el número, así que tendremos que esperar al recuento oficial para saber dicha cifra. Pero atención, que ya tenemos la primera noticia importante del día. Nos informan que una bandada de la Hermandad está cruzando el río Ser por las praderías de Villa de Quinte y están alcanzando Veiga de Son. Así que sin más demora, vamos a realizar la primera conexión con nuestro enviado especial. ¡Adelante, compañero! Gracias, compañero. Saludos cordiales a todos nuestros radioyentes. Me encuentro a pies de uno de los puentes del río Ser por el que en estos momentos cruza la Hermandad. Vienen a la cabeza don Álvaro de Quindós y sus capitanes, acompañados por un gran bando de cuadrilleros con 30 flecheros, 50 lanzas y más de 3 docenas de caballerías bien armadas y defendidas. Nos acabamos de enterar de la reciente caída de las Torres de Doira, que hasta entonces había mantenido ocupados al resto de la cuadrilla. Estamos a la espera de que empiecen las hostilidades y mientras tanto aquí estaremos informando de todo lo que pueda pasar e iremos rescatando las opiniones de los protagonistas. De hecho, aquí tenemos el primer testimonio. Señor, ¿qué le puede contar a los oyentes del carrusel Irmandini de relojes rotos? La revuelta no tiene freno. Vamos a derrocar muros y como fentetestas vamos a abrir cabezas y conciencias. Pues ya lo pueden escuchar todos ustedes. Los ánimos están caldeaditos y hoy aquí puede pasar cualquier cosa. Devolvemos conexión, compañero. Seguiremos atentos a todo lo que vaya sucediendo y te iré pidiendo paso cuando tenga novedades. Gracias por el trabajo, compañero. Desde aquí, primera línea de batalla, estaremos al tanto de todo lo que nos pueda contar. ¡Hasta la próxima conexión! También desde nuestra posición iremos rescatando los testimonios de la gente que se nos acerque, mientras les ponemos en antecedentes. El procurador de la Hermandad Irmandiña ha enviado varios emisarios a la Puebla para reclamar al alcalde su venida, mandando también recaudos y avisos a las gentes de los valles de la zona y del otro lado del río para que todos tuvieran noticia de la llegada de la Hermandad. Antes de que la Hermandad llegara hasta aquí, la Puebla de Navía, se ha hecho un concejo para deshacer rocas, muros y murallas, ya que la torre ante la que nos encontramos se encuentra sobre un roquedal abrupto en el que estaban refugiados los fieles de Altamira, bien armados. Más de 10 docenas de lanzas y caballería que aquí han hecho aposento con ánimos de defenderla y que han tenido aviso de la entrega y destrucción de la Torre de Doiras, de la que también Altamira el Conde es señor. Y de momento paramos porque aquí tenemos a otro miembro de la Hermandad Irmandiña para que nos comente. Boas, ¿qué tal? Mire, eu só lle quería dicir que os señores como os falcóns temos que botalos a voar e mandalos a outro lugar. Aquí comeron o pan e sen semente deixaron o trigal. Ala, xa está, xa o dixen. Pero bueno, buen hombre, contenos algo máis, non sei, que ha pasado en las últimas horas? Pois mire, hoxe mesmo, Álvaro de Quindós tomou conta pública ao alguacil dos descarnios, reprobacións, deshonestidades que testimonio deronse e así Pedro da Veiga contou como uns días despois da sega do centeno os serventes de Nuño de Lamas de Pin, correxidor e bandeira de Altamira para estas terras, irrumpiron na súa casa e de como de 100 ferrados fixeron conta. Tamén dun boi dos dous que había na casa. Vamos, roubáronlle. Ademais, e isto é o máis grave, fixeron que as súas fillas acostáranse con eles, para que logo digan que fan uso e non abuso. También nos han llegado noticias de robos de animales y recaudaciones forzosas injustificadas. Parece ser que de a manos de los hombres del conde contra los campesinos. A bofé que sí, se hasta se levaron os seus fillos para que traballaran no castelo. Outros moitos homes dos caseiríos queixáronse de avasallamientos e de abusos reiterados no cobreo polo paso das pontes, ademais de malas medidas no molimento do gra. Injusticias que sumáronse ás malas colleitas e os moitos estragos. Dixeron que con dor e fame desatenderon as súas familias e que por causa de tantas injusticias viñan a darlle fin ás torres e aos castelos, que neles xa non atopan auxilio aos seus males, senón escarnio e roubo. Estamos nun punto no que xa non nos deixan viver para alimentarnos e servirles, sino que pouco a pouco vannos a xantar polos pres. Para vivir así, mellor morrer. Atención, compañero, pido paso con protagonistas. Adelante con ella. Nos encontramos ya en una situación cercana a la tuya con un señor llamado Quicho de la Casa de Feliz. ¿Cuáles son los motivos que le han traído hasta aquí, señor Quicho? Pois eu veño pedindo dereito de sangue. Síntome avasallado e quebrantado polas arbitrariedades e desmanes de Altamira e os seus achegados. O meu pai, quien fielmente combatiu vosas ordes reais en moitas contendas e trastornos, deronlle a levosa morte, de noite e as agachadas. Eu, naquel entón, era un neno, e a miña nai, a doña Dorinda, e as miñas irmás colléronos e nos botaron da nosa casa de Villar de Antón, víndonos obligados a buscar a hospitalidade duns achegados. Eu veño aquí para aproveitar a ocasión de desclavar a afrenta a miña sangue coa sangue de don Nuño de Lamas de Pin, que ese sí que é un malfeitor. En mala hora naceu. Don Álvaro, dé unha espada e unha cota de malla. Díxome que a hermandade non é tarea de vinganza, pero que ben atende o meu reclamo. Así pois, eu veño atendendo o chamamento de Don Álvaro, que como encomendador das santas irmandades emplazounos para a destrucción e derrumbamento das fortalezas, torres e muros do reino. Una convocatoria, compañeros y oyentes, para el día de mañana, Día de San Miguel, y que tiene como objetivo llevar a cabo la obediencia sin fuego o con fuego si hubiera resistencia. Así que si te parece bien, compañero, vamos a viajar un poquito en el tiempo y nos trasladaremos al momento de la batalla. Perfecto, compañero. ¡Tío! ¡De batalla! ¡La estupenda! ¿Qué siente que el frío corre más de la cuenta por entre los huecos de su noble malla? ¡Ganchillo de batalla! ¡La estupenda! ¿Qué pierde por entre los agujeros parte de su hidalguía? ¡Ganchillo de batalla! ¡La estupenda! ¡Que la malla no se adapta a su bizarra compostura enganchándose a las lanzas del enemigo por entre su trágico destino! ¡Porque usted quiere! ¡Acuda a mí! ¡Ah, estupenda! Mi arte de ganchillo resolverá esas pequeñas incomodidades en la batalla. ¡Recuerde! ¡Ganchillos de batalla! ¡La estupenda! Paseo del encofrado 4203 de Aldea Greliños. Me verá saludándolo con mis sabias agujas. Ahí es nada. Aquí estamos de nuevo, amigos radioyentes. ¡Qué mañana más limpia tenemos hoy! ¡Menudo día de San Miguel! Esto sí que es el veranillo del membrillo. Atención, compañero, que se escuchan campanadas de concejo abierto. La gente ya baja por los montes descendiendo hacia la villa en la que nos encontramos. Vienen como baja el torrente y hacia el reguero. Tanto son en número como en la agitación que traen. En este momento, Don Álvaro junta los pendones, recuenta armas y dispone cómo llevar a fin el asedio. Se está adelantando con la caballería de lanzas y espadas, con flecheros y cuadrillas de hierros a sus costados y con las gentes de tierras y lugares haciendo alarde de hachas, mazas, picas, horcas, varas y piedras. Brillan las cotas, los yelmos y perneras y los filos de hierros. Las caballerías rehinchan debajo de un fresco cielo azul. La fortaleza tiene dos torres y es un gran bastión. Se alza a gran altura sobre una peña de tres varas. Al norte y al este, la roca cae en peso sobre las aguas del río crecidas y arremolinadas. Y solo en el lado sur, donde el portillo se abre hacia el llano, donde baja una estrecha rampa hasta las huertas, parece que puede haber una entrada. Y es justo ahí donde están prestas las huestes de Altamira, formadas por caballerías bien armadas y peones pertrechados con hierros, flechas y lanzas. Pero ojo, que el alguacil está hablando. Según puedo escuchar, dice que por mandato del rey se hallan aquí para reclamar la entrega de torres y fortalezas, y que ni sangre ni fuego quieren si se hace entrega de ellas con templanza, pero que fuego, sangre y horca habrá si no es así. Y atención, que desde lo alto de la torre oeste está contestando Don Nuño Lamas de Pin, vasallo de Altamira, a ver si lo escuchamos. En nombre de Dios y la Virgen María defiendo el señorío. Iguales somos de sangre, y por tanto es de justicia que depongan las hermandades su pecado de rebeldía y cedan las armas y las balas. Retornen a sus tareas, pues no es de gorriones desafiar ni morada ni vuelo de halcones. Y ojo, que acaban de descargar con trabucos grandes piedras. Acaba de empezar la batalla. La hermandad se dispone al asalto de la rampa. Flecheros y ballesteros, que guarnecidos por tablas y repisas, hostigan las alturas de las torres. Un grupo con lanzas y la caballería se sitúa en la desembocadura de la rampa estrecha. Rampa que las gentes mejor armadas de Don Nuño están cerrando. Esto es espectacular. Suenan hierros, relinchos, ayes y desgarros. En la primera cometida, las cuadrillas de irmandiños han empujado a los castellanos al llano. Pero más allá no alcanzan y se ve ya un buen número de bajas en ambos bandos. Golpean con la punta y filo a derecha e izquierda, sobre la cabeza, sobre el pecho, retroceden, avanzan. Se miden, se juntan, se agarran. Desde las torres flechas y pedradas dejan heridas. Corre la sangre como babas de vaca hacia los prados y el furor de los entrechoques no cede. ¡Y atención! ¡Que desde mi posición veo cómo se están acercando por el puente gran partida de gentes y caballería! Son cuadrillas de la hermandad, reclutadas en tierras de Rao e Ibias, que con Rocho Cardóniga al frente acuden al castigo de la Torre de los Altamira. Así es, compañero, y fruto de esto veo cómo las gentes del conde se baten en retirada hacia el portillo, hasta el interior de los muros. Mientras tanto, los irmandiños están dando gracias y lores a San Miguel, y los que en su ayuda vienen para dar principio al asedio y asalto a su mandato. ¡Qué emocionante, señores! Ahora que están cercadas las gentes del señorío, se han recrudecido las descargas de piedras grandes arrojadas con la mano o mortíferos trabucos, lo que está obligando a los asaltantes a mantenerse a distancia de las torres. Así, parece que ahora la estrategia que van a seguir es darle fuego al pie del castillo, en el que ahora están encerrados el conde y sus seguidores. Por tanto, mientras las hermandades se curan las heridas y amontonan leñas y hierbas secas, les dejamos con un mensaje de nuestro patrocinador. ¡No se lo pierda, amigo oyente! ¡Aquí se está haciendo historia! ¡Volvemos enseguida! ¡Flechas, el gaitero! ¿Tiene problemas con su señor? ¿Cansado de sus abusos? ¿Le están tocando los gaiteros? ¡Flechas, el gaitero! Ponga un flechazo en su vida. Buenas de nuevo, amigos. Estamos aquí a pies del castillo del conde de Altamira. Ha pasado ya más de una semana de asedio. Durante estos 8 últimos días se ha mantenido el cerco por parte de las hermandades, aunque no han podido llevar a cabo la quema del castillo. Se ha producido tal desánimo entre las gentes que algunos han desertado para poder regresar a su labor. En estos días se reunió un consejo donde don Lope reunió a alcaldes, regidores y capitanes para ver cómo forzar la entrada al castillo. Una reunión en la que se vertieron grandes dudas, ya que han visto que en el castillo ni falta el agua ni falta la comida y temen la llegada de las huestes de Fonseca en auxilio de los asediados. También se planteó el problema de las posibles pérdidas en sus cosechas si hubiera que seguir más tiempo con el asedio. Ante este panorama, los irmandiños han decidido arriesgarse, y aunque desde lo alto de la torre les tiran grandes pedradas mortales, están reuniendo gran cantidad de leña y gravillas como para hacer arder la fortaleza. ¡Así es, compañero! ¡Veamos qué está pasando en la torre! ¡Atención, que empiezan a extenderse las llamas! ¡Sale mucho humo por la parte de abajo! ¡Gira rápidamente hacia arriba! ¡Sube por la izquierda! ¡Sube por la derecha! ¡Atención, que está ardiendo el castillo! ¡La fortaleza está envuelta en humo! ¡El interior debe ser un infierno! ¡Del interior sale gente arrojando agua! ¡Caen las piedras! ¡Tiembla la torre! ¡Se oyen los crujidos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡La torre se está viniendo abajo! ¿Te gustan estos momentos, eh? Ahí en casa, disfrutando de las victorias de los tuyos. Castillos que caen, canciones de victoria... Pero todo eso se estropea cuando te viene ese molesto picor de barba. Nosotros tenemos la solución. ¡Navajas de Altamira! ¡Oh, qué estás esperando! ¡Que no te fastidien más estos buenos momentos! Navajas de Altamira. Solo en las mejores barberías. Y ya sabes, si no es una navaja de Altamira, ¡no es una navaja! ¡Navajas de Altamira! ¡Uy, qué bien! Ahora sí me siento un hombre. Los asediados están pidiendo tregua. Don Álvaro delibera sobre el trueque de los procuradores, alcaldes y alguaciles, las gentes de tierras y campanarios. Pero atención, radio oyentes, un grupo grande de gente temerosa de que sus afrentas queden sin justicia asaltan la fortaleza y toman a don Nuño y asedian sus principales como presos. Sin hacer oídos a los reclamos y enojos de los procuradores, los arrastran en tumulto y apaleamiento hasta el Penedo de Aforsa, donde los cuelgan hasta que dan el último suspiro por sus bocas. ¡Qué final más impredecible, señores! Así es, compañero. Estamos en el final de la contienda. Las hermandades con capitanes, procuradores y soldados abandonan la villa después de nombrar justicias y fijar arrendamiento y restituciones. Las torres están abatidas y no hay piedra más alta que otra. Así que sin más remedio, termina aquí nuestra retransmisión. Esto ha sido todo desde la Puebla de Navia. Esperamos que hayan disfrutado de la disputa igual que lo hemos hecho nosotros. Así que nada más. Nos escuchamos en el próximo Carrusel Irmandiño. La insistencia de los documentos en que todos los vasallos se levantaron contra sus señores y que el conjunto de la gente del reino intervino en la insumisión resulta corroborada por los brillantes resultados militares de los irmandillos, sobre todo en los años 67 y 68. Las cifras concretas proporcionadas por los testigos son indicativas. 80.000 personas en armas en toda Galicia. 30.000 persiguen al conde de Lemos. De 10.000 a 12.000 en el arzobispado de Santiago. De 12.000 a 15.000 en la tierra de Lemos. Y 5.000 o 6.000 personas en el ataque a la hermandad de Monforte. Todo el mundo tenía armas en sus casas y experiencia militar de luchar en los ejércitos feudales. La mucha infantería y poca caballería de las milicias irmandillas usaban las mismas defensas personales que los ejércitos señoriales. O sea, lanzas, escudos, espadas, dagas, ballestas, cascos, cotas de malla y algunas armaduras caballerescas. En las villas había maestros armeros que las hacían. También se importaban armas blancas por mar que después se vendían al por menor, sobre todo a los barberos. Aunque los jefes militares irmandillos eran en su mayoría caballeros, hubo sin embargo algún labrador, burgués, letrado que hizo de capitán. Sus ejércitos no tenían el mismo grado de jerarquía, interna y externa, que los señoriales. No era nada fácil tomar por combate una fortaleza medieval. Que los irmandillos lo lograsen tan ampliamente, solo se explica por la superioridad numérica de los asaltantes. Tenemos ahora un testimonio de excepción, diría yo, un cantero de 80 años que ha estado como el que más aquí derribando fortalezas. Cuéntenos un poco, señor cantero, ¿cómo han sido ustedes tan efectivos en esta contienda? Pois a historia é que quen máis, quen menos, fixera a súa casa de pedra igual que levantala e botala abaixo. Isto explica que para nós non se vía difícil. Pero claro, si ademais lle sumamos que segundo vías caer as pedras se ían abrindo as esperanzas de liberdade de todos nos outros, pois imagínese. Ya me imagino ya. Era caer pedra tras pedra, unha detrás de outra, e rir, até chegar a unha felicidade que non se pode explicar. Era a festa dos que fomos sumisos. Muchas gracias, señor cantero. Descanse, descanse. Y de verdad que veo otras utilidades en su oficio muy oportunas. Sí, señor. Gracias, gracias. También disponía los ejércitos irmandillos de artillería, las tradicionales catapultas o trabucos, y asimismo bombardas o lombardas, que eran cañones primitivos que funcionaban con pólvora. En algún pregón insurreccional se llega a convocar a los vasallos insurrectos con armas y martillos y picos para derrocar las fortalezas. A buen seguro, la finalidad de las herramientas de cantería no era otra que la consigna citada de que no quedase después piedra con piedra de las fortalezas acometidas. Al final, las prisas en ver caer las piedras y la inexperiencia se cobran sus víctimas. En Padrón llegaron incluso a contratar unos pedreros para echar abajo las torres del oeste. Se cree que el número de fortalezas derribadas por los irmandiños fueron más de 140. En realidad, prácticamente todas las fortalezas fueron derribadas. Pero ninguna imagen expresa mejor el sentido histórico de la revuelta de la hermandad que la declaración de un vecino de Betanzos, testigo visual de los sucesos de 1467. Aquí le vemos. Buenos días, ¿qué tal? ¡Ay, carajo, buen día! Pues nada, yo quería preguntarle que cómo se han sentido después de este estallido de alegría y libertad tras ver caer las fortalezas. Pues tengo que decirle que o mayor momento de alegría foi o ver irse os señores, o sentirte dono do teu destino e non o servicio e o capricho de nadie. E había un dito, unha frase, a vaca como está, vaca ben! Como lle decía, que había un dito que fixerase común en todos os lugares da Galiza, e é que oíase dicir que os gorriones habían de correr tras os falcones. Que bonito, sí señor, que bonito. Entre las primaveras de 1467 y de 1469, el poder de la Santa Irmandad en el Reino de Galicia es incuestionable. La primera explicación es ciertamente la unidad y unanimidad del levantamiento armado. La segunda es el apoyo real obtenido por los sublevados, casi tres meses después del comienzo de la insurrección contra las fortalezas. Viene a continuación la huida a Castilla de los caballeros principales del reino, broche de oro del levantamiento armado de la Irmandad, que consolida visiblemente el sentimiento colectivo de victoria. Además de abandonar a sus señores y oponérseles con las armas, los exvasallos dejan de pagar rentas y tributos, y es más, ocupan contra la opinión de Enrique IV los bienes de los señores, sus fortalezas y sus tierras. Una vez finalizada la Santa Irmandad, les va a costar meses y hasta años retomar el poder en las jurisdicciones, sobre todo en las urbanas. La sensación colectiva de que la insurrección popular no tiene marcha atrás anula la preocupación de conservar en pie los castillos para defenderse de una futura contraofensiva de los caballeros e impulsa grandemente, en especial en el campo, la revuelta antiseñorial. Este anhelo de vivir sin señores, que insólitamente se plasma en la realidad durante la coyuntura irmandiña, está alimentado entre elementos más materiales de un componente imaginario y utópico muy movilizador, la voluntad igualitaria de los vasallos de liberarse permanentemente del dominio señorial. Todos los grupos, estamentos y clases sociales que se comprometieron más o menos activamente con la revolución en Mandilla ganaron con la ruptura histórica que ella provocó. Se pasó de la Galicia de las fortalezas, de la nobleza devastadora y de la renta puramente feudal a la Galicia de los pazos y de la hidalguía intermediaria. Bien, pues volvemos, la gente de Relojes Rotos, ya hemos vuelto a Granada después de este viaje por tierras galegas y nada, ya habéis visto que os hemos estado hablando de la revuelta irmandiña y no sé, queríamos comentar alguna cosita más, hemos estado reflexionando sobre lo que hemos contado y queríamos terminar así el programa. Bueno, pues queríamos remarcar primeramente pues eso, el papel que tuvieron los irmandiños como revuelta, ¿no? Cómo dio su revuelta y su capacidad de lucha un cambio dentro de Galicia, ¿no? Se dio un fin a los usos feudales y esta gente conquistó la capacidad de acceso a la tierra, ¿no? Ya esta vez a cambio de pagando pues al señor de turno o a la iglesia, que bueno, que es una de las lecturas que más nos ha hecho así un poco pensar, pues porque el arzobispo Fonseca, que estuvo en todo momento en contra de los irmandiños y apoyando a los nobles durante las luchas contra estos, posteriormente y 30 años después impide que la nobleza que unida había conseguido vencer a los irmandiños se vuelva a sentar como poder omnívoro en Galicia, ¿no? Y esta misma iglesia pues lo que hace es asentarse en este momento gracias a pactos con los que habían sido irmandiños y sobre todo con los que habían sido burgueses que habían luchado contra los nobles, pues dentro de las propias ciudades hace consolidar estos pactos y hace que la iglesia pues termine siendo como es a día de hoy el primer poderío de influencia y terrateniente en Galicia, ¿no? Entonces bueno, esto nos ha hecho un poco reflexionar. Sí, y bueno, queríamos destacar también, ¿no?, la lectura de un libro que hemos descubierto hace poco, que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici, en la que enmarca también el libro, lo enmarca en la Edad Media. Y queremos rescatarlo porque ella defiende un poquito que la Edad Media no fue ese agujero negro, ¿no?, donde nos cuentan los libros de historia del instituto en el que estábamos metidos, ¿no?, sino que, por ejemplo, pues nos recuerda que la Edad Media fue un momento histórico en el que surgieron muchísimos levantamientos campesinos, ¿no? Y también ella apunta, por ejemplo, que el aplastamiento de estos levantamientos tiene que ver mucho con la transformación de los poderes, en este caso los feudales, ¿no?, iglesia, nobleza, burguesía, la transformación que se generó para seguir como oprimiendo, ¿no?, oprimiendo a los de abajo, ¿no? Sí, sobre todo pues que se sigue manteniendo una escala de valores, ¿no? Como decías antes, revuelta irmandiña en Galicia, antes existen una nobleza, un sistema feudal bajo el que mucha gente, pues el campesinado, está recibiendo ciertas presiones en su día a día, recibe muchos abusos. Además vemos, sobre todo en algunas partes en las que intervenían algunos personajes, cuando contábamos antes la historia, pues que el motivo del estar ahí en estas revueltas era algo, pues como decía, muy del día a día, ¿no? De abusos en el uso de la tierra, en llevarse a la familia a los castillos a mal trabajar o abusar directamente de las mujeres. Bueno, todo tipo de abusos que es lo que hace que emprendan esta revuelta, sin muchos más miramientos, ¿no? No tienen grandes ideales detrás no es una cuestión muy politizada, ¿no? Hay unos intereses muy políticos, solo entre comillas, los que comentábamos. Y al mismo tiempo, una revuelta heterogénea en la que se mezcla con gente de la hidalguía, como decías, ¿no? De la iglesia también. Y esto, no sé si sería algo muy pensado o poco pensado, pues sí que le sacan un rédito al fruto de estas revueltas. Existe un cambio jurídico posterior. En Galicia se pasa del feudalismo al arrendamiento de las propiedades. Tenemos ya la cuestión del dinero. Hay autores o autoras, ¿no?, que situaban como la misma Silvia, que sitúa el origen o el germen del capitalismo en esta época, con la entrada del dinero principalmente, cambio de relaciones. Sí, y ahí al hilo, ¿no?, de lo que estabas diciendo, pues por ejemplo una cita que de la Silvia Federici, esta que ahora se ha convertido ahora al final del programa en nuestra gurú o iluminadora. Pero bueno, dice cosas así como, por ejemplo, que el capitalismo fue la respuesta de los señores feudales, los mercaderes patricios, los obispos y los papas a un conflicto social secular que había llegado a hacer temblar su poder y que realmente produjo una gran sacudida mundial. Sigue ella diciendo que el capitalismo fue la contrarrevolución que destruyó las posibilidades que habían emergido de la lucha antifeudal, unas posibilidades que de haberse realizado nos habría evitado la inmensa destrucción de vidas y de espacio natural que ha marcado el avance de las relaciones capitalistas en el mundo. Se debe poner énfasis, continúa ella, en este aspecto, pues la creencia de que el capitalismo evolucionó a partir del feudalismo y de que representa una forma más elevada de vida social aún no se ha desvanecido, ¿no? Creo que más allá de nuestra reflexión de que no sabíamos si el capitalismo lo enmarcábamos, lo queríamos enmarcar como lo conocemos hoy en ese momento histórico, pero sí creo que es una vuelta de tuerca, ¿no?, de los poderes, ¿no? Sí, y una lectura así que, bueno, yo viendo un poco el programa y luego lo que hemos estado hablando, sería ver como, bueno, pues una revuelta que se da a partir de una vuelta de tuerca del poder sobre la gente, los vasallos, pues es aprovechada finalmente, ¿no? O sea, finalmente todo este movimiento que sí que logra tener una enjundia y una fuerza grande como para echar a los señores y hacer tambalear todos los poderes de tal, termina siendo aprovechado, pues eso, como un poco ha pasado siempre en todas las revueltas de la historia, por los grupos que saben mejor hacer la bisagra y apoyarse primeramente en derrotar a los oprimidos para luego postularse ellos como los vencedores de, pues eso, de la revuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso es curioso el hecho de que la burguesía, ¿no?, la burguesía urbana, que en ese momento es una clase que, bueno, todavía no tiene una fuerza como en la actualidad, lucha contra los nobles al lado de los irmandiños, pues luego sale beneficiada, como una fuerza que ya los nobles no consiguen desbancar de la propia ciudad y sobre todo que termina imponiendo su poder económico, ¿no?, o su capacidad de mover la vida según la economía, ¿no?, según la economía monetaria, como estábamos comentando antes. Bueno, a mí me gustaría volver a rescatar a Silvia Federici simplemente por poner otro punto encima de la mesa por el que me parece interesante este libro que conocemos de ella, el de Calibán y la bruja, que es el hablarte de la historia de las mujeres en la época medieval, sobre todo. Algo que aquí no hemos comentado mucho en el programa de hoy, será uno de nuestros tantos déficits que hayamos tenido, pero bueno, que sí queríamos recomendar esta lectura a la gente y que sí que es interesante, igual, tanto como se trata a la historia de las mujeres por parte de la mayoría de historiadores, como por los hechos en sí que han acaecido y que han sido importantes para todos en general, vaya. Sí, la verdad que el libro este del que estamos haciendo tanta referencia ahora, pues nos muestra ahí como una pincelada súper simpática de cómo al mismo tiempo que se acercaban los campos comunales, se acercaban los cuerpos de las mujeres en los hogares, ¿no? La mujer que siempre había estado pues manejando la parte de, por ejemplo, de agricultura, de la alimentación de las casas y tal, pues cómo empieza a ser recluida a aspectos más invisibilizados y más reproductivos, ¿no? Empieza a ser como la fábrica de reproducción de la mano de obra de un sistema capitalista, ¿no? Y ella, por ejemplo, habla de que justo en esta Edad Media, pues como ocurre la acumulación primitiva que necesita el sistema capitalista para poder desarrollarse, ¿no? Y ella habla, por ejemplo, de tres puntos muy simpáticos que son, por ejemplo, que durante esta época pues se produce el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo, como hemos dicho. Luego también habla de la construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres. Y finalmente, como otro punto o eje de su libro, comenta la mecanización del cuerpo proletario y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores, ¿no? Que creo que no lo hemos enmarcado en el programa Nuestros Dos Irmandiños como un tema así visible, porque tampoco teníamos muchos datos para manejar el papel de las mujeres en la revuelta irmandiña. Pero bueno, sí era lo que parece que estaba ocurriendo en toda Europa, ¿no? A mí otra cosa que me parecía interesante de esta época es el tema de las llamadas brujas, ¿no? Que en realidad normalmente se trataba de mujeres que lo único que hacían era utilizar medicinas naturales para gestionar su propia salud, y eso pues era criminalizado. Y bueno, respecto a lo que decías, pues lo que sabemos nosotros, lo que creo que tiene que saber todo el mundo, ¿no? Que aquí simplemente tratamos de hacer una pequeña aproximación a los temas, a historias que en un momento dado nos pueden resultar más interesantes o apetecibles, y nada, dejarlo ahí. Ya habéis visto que nos hemos tomado a broma unas cuantas cosas. Esperemos que no haya molestado a nadie, pero era eso sin más, una broma. Respecto al tema de los irmandiños, si alguien quiere extender un poco el conocimiento de lo que pasó en esta época en Galicia, pues hay un autor que es de los que más ha escrito sobre esto, que se llama Sean Barros, de la Universidad de Santiago, y bueno, tiene varios textos, no solo sobre la revuelta irmandiña, sino sobre violencia, muerte en la Edad Media. Y bueno, yo por lo que los ojos que le está echando a la hora de elaborar este guión, pues me ha parecido muy interesante y es recomendable. Bien, pues apetece si terminamos ya el programa, ¿no? Lo podemos dejar aquí. Muy bien. Pues nada, pues como siempre a todo el mundo, gracias por la escucha. Darle las gracias a la gente que han puesto ahí sus vocecillas para echarnos una mano. Y nada, a ver si nos vemos pronto en un próximo programa. Salud. Hasta luego.